Son verdades como puños lo que escupe este activista que a través de la música difunde ideas anarquistas. Odia a los fascistas y sus esvásticas, tanto como a cualquier orden eclesiástica. La iglesia es la mayor mentira de todos los tiempos. Mi habitación, ese es mi único templo. Contemplo el panorama con tristeza, ya que solo somos piezas de un gran rompecabezas. Rézale a tu falso dios, mi religión es hip hop, y el globo lo controla Coca-Cola y Microsoft. Puede parecer típico, pero es muy trágico que nuestro hogar sea un lugar tan catastrófico. Medito, lanzo este grito quedándome afónico. Mi cabreo, creo que ya es algo crónico. Resulta paradójico, la evolución es nuestra perdición. La humanidad está en peligro de extinción. En esta canción me suelto y lo doy todo. Hay que cambiar el mundo, ¿qué coño importa el modo? Ni cuándo ni dónde, ahora y aquí mismo. Basta ya de banderas, fronteras y patriotismo. En este abismo no queda ningún atisbo de paz, solo guerras y terrorismo. Muertes injustificadas causadas por el petróleo o por el fanatismo. El odio engendra más odio, y así esta terrible espiral nunca termina. No como la vida de aquel niño que pisó esa mina. ¿Ante quién te inclinas? ¿Quién te domina? ¿El rey? ¿El papa o las fuerzas de la ley? Violencia policial, un trozo de metal les hace inmunes. Suelen salir impunes, lo puedes ver en la tele y en los diarios. Agentes corruptos actuando como mercenarios. También puedes ver peleas de israelíes y palestinos. Yo antes me veo una peli de Tarantino, me defino. Soy un revolucionario, armado hasta los dientes con explícito vocabulario. Que les den a la monarquía y su raza. Arriba la república, vamos a darles caza. En esta sociedad se rigen tanto tienes, tanto vales. Tu clase social equivale a tus bienes materiales. Mientras en África se mueren de inanición, en la Casa Blanca desayunan huevas de esturión. Y es que todo está tan mal repartido. Ricos se enriquecen más y pobres pasan inadvertidos. De Somalia a Bolivia, pasando por las favelas, allí una persona vale menos que un puñado de monedas. Siento asco, incluso tengo arcadas. Voy a potar en el escudo de las fuerzas armadas. Presidentes que juegan con sus tropas al risk, y el planeta azul se tiñe de gris. Como mis pensamientos cuando pongo las noticias, y me doy cuenta de que el hombre es pura malicia. Malicia, malicia.